Gloria a Dios. Bueno, hermanos, continuaremos, ¿ok? Nuestra serie. ¿Sí se acuerda cómo se llama? Amén. Aprendiendo a interpretar la Biblia. Amén. Se quedaron todos serios, hermanos. No quiero ser como Pablo, hermanos. Se me figura que en vano he trabajado. ¿Ok? No, de verdad, hermanos, hay que aprender esto. Mire, hay dos series. La del domingo, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Nuestra declaración de fe, ¿ok, hermanos? Mire, póngaselo aquí. Domingos, declaración de fe, o nuestra declaración de fe. Y los jueves es aprendiendo a interpretar la Biblia, ¿ok? Y en esta tarde vamos a hablar de la primera regla de interpretar la Biblia. ¿Por qué queremos aprender a interpretar la Biblia, hermanos? Porque hay muchos falsos. Y muchos que mal interpretan la Biblia, que a fin de cuenta pues están engañando al pueblo y están haciendo mercadería, están haciendo falsas doctrinas o declarando falsas doctrinas y están engañando a la gente y están engañando a los hermanos que no estudian la Biblia. O sea, hay personas que no estudian la Biblia y viene cualquier persona y te hace creer algo que realmente la Biblia no dice. Y es donde entramos en un problema. Y pues hay mucha confusión. Como el famoso G12, hermanos, el famoso G12 ha destruido familias completas, ha destruido matrimonios, ha destruido congregaciones, ha destruido ministerios. Entonces, todo ese tipo de falsa doctrina, hermanos, falsas enseñanzas, que ya Jesucristo no es suficiente. ¿Qué herejía, hermanos, pensar que Jesucristo no es suficiente? Es peligroso, hermanos, y fíjate que en un tiempo mi manera que fui criado era de ese tipo de creencia, de que sí creía que Jesucristo había pagado por mi pecado, pero también creía que yo tenía que hacer algo para ayudar a establecer o ayudar a mantener ese perdón de pecados o ese estatus de estar bien con Dios, que dependía de mí también. Y eso, hermanos, es una herejía. Creer que tú necesitas ayudarle a Dios para que te mantengas bien delante de su presencia. Cuando la Biblia dice que es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Amén. Y pues es lo que sucede. Bueno, vamos a ver un poquito, hermanos. Ahora, hermenéutica, ¿se acuerda la palabra hermenéutica? Significa el arte de interpretar los textos de la palabra de Dios o de la Biblia. Amén. Toda persona que enseña y declara el verdadero sentido y significado correcto, en este caso de los textos de la Biblia, traduce de una lengua a otra explicando adecuadamente, oiga bien, adecuadamente palabras, expresiones, dichos, acciones, sucesos o pasajes en la Biblia con el fin de que puedan ser entendidos y no distorsionar su significado correcto. Eso es la regla de la hermenéutica, hermanos. Siempre tratar de sacar el texto y darle su significado correcto. No inventarnos una doctrina cual, pues, para mucha gente puede ser fácil hacer eso, hermanos, y ya pues entra en una confusión tremenda. En esta semana, hermanos, vamos a ver la primera regla. Y si usted quiere apuntar la primera regla, hermanos, es figuras. Son figuras de interpretación y también el uso ordinario de la época que se escribieron. Eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche, hermanos. Y ahorita le voy a dar un poquito más de instrucción tocante a eso, ¿ok? La escritura se explica por sí misma, ¿ok? La palabra de Dios se explica y se interpreta por ella misma. Si tú quieres hallarle un significado a lo que la Biblia está hablando, va a ser una interpretación de la misma Biblia, ¿ok? No vamos a necesitar, solamente vas a requerir que tú y yo entremos a un estudio serio de la Biblia. ¿Ok? Al estudiante o intérprete de la Biblia no le debe extrañar hallar palabras, expresiones, pasajes o figuras de difícil comprensión en las Escrituras, ya que fueron escritas por hombres inspirados por Dios en países y culturas diferentes a la nuestra. Por eso ahí tenemos el problema, hermanos. Porque queremos leer la Biblia en español y la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en, primero, en hebreo. Parte fue escrita en arameo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, hermanos. Y fue el griego clásico o el griego del vulgo, ¿ok? El griego, o diremos no el español refinado, sino un español ya más corrientón como el que hablamos tú y yo. Pero en el griego que se escribió la palabra de Dios, ese es el problema que tenemos muchas veces en la interpretación. Creemos que así es, y así dice, y así es. Bueno, hay que entender una cosa, hermanos, que es una traducción, no es en el original. Y eso lo tenemos un problema todos, o muchos de nosotros. Es natural que las escrituras contengan puntos oscuros o grises, palabras y pasajes que requieren estudio y una cuidadosa interpretación. Con el siguiente ejemplo podemos hacer una analogía y seguir los mismos pasos probables para darle una adecuada interpretación a los textos de la Biblia que estudiaremos o que estudiamos y no entendemos. Ahora, un ejemplo. Supongamos que tenemos la necesidad de darle interpretación a un testamento. Ponle que a usted le dejaron, a William le dejaron un testamento, ¿no? Un testamento. Pues en él se encuentra instrucciones, nos representan una fortuna extremadamente muy buena, ¿no? Pero en la explicación de los detalles se encuentran algunas palabras y expresiones difícil de comprender o difícil de entender. ¿Qué haríamos? ¿Okay? Buscar un intérprete, un abogado. Fíjate, conseguiríamos aún algunos probables, estos pasos a seguir. Número uno, pediríamos explicación de su autor si eso fuera posible, ¿sí o no? Número uno, el que la escribió. ¿Qué quieres decir con todo eso? ¿Quién escribió la palabra de Dios, hermanos? ¿A través de quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. Ahora, ¿mora el Espíritu Santo en ti? ¿A quién le vas a pedir primera interpretación? Al Espíritu Santo. Porque es el único autor de un libro que está en ti. Puedes comprar cualquier libro. Imagínate, compras el libro, un libro de un autor llamado, por ejemplo, John MacArthur. Y sabemos que él existe, vive todavía, está en Panorama City. Pero imagínate, quieres leer el libro, no le entiendes ciertas cosas y pudieras contactarlo. Si pudieras y te lo explicara, fuera mucho mejor, ¿no? O tenerlo a un lado ahí, mira, este libro lo escribí por esta razón y esto, mira, esto es lo que estoy diciendo yo en este libro. En cambio, el Espíritu Santo, hermanos, está en cada uno de nosotros. Ahí ya tenemos, por eso la filosofía, cualquier estudiante de la Biblia que no está lleno de Dios, de su Espíritu, va a entender el texto a la manera que él o ella quiera entenderlo. Y no va a ser a través de lo que realmente quiere decir el texto. Otra cosa que haríamos, trabajáramos con el afán, escudriñando hasta encontrar su verdadero significado. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque acuérdate que este testamento en el cual estamos hablando como ejemplo, trae una fortuna. Y nos conviene saber qué es lo que dice el testamento. ¿Nos conviene, sí o no? Imagínate, es una fortuna de muchos millones de dólares y propiedades y qué sé yo. Pero sabemos que en la interpretación correcta tú vas a ser beneficiado, yo voy a ser beneficiado. Yo necesito buscar a alguien o necesito hacer un trabajo serio para ver la interpretación de este testamento porque me beneficia. Número tres, leeríamos y otra vez lo releeríamos el documento tomando sus palabras en el sentido usual y ordinario. Estamos hablando de un testamento, ¿okay? Que no le estamos entendiendo por sus palabras que son diferentes. Solo volverías a leer y lo volverías a leer para ver su significado para entender su significado correcto. Cinco, o más bien cuatro, ¿no? En cuanto a las palabras oscuras, buscaríamos su significado y aclaración considerando el conjunto de toda la frase, ¿sí o no? Porque no la ibas a empezar a leer el testamento a lo último, ¿no? O en la mitad, o solamente leyeras el principio. Rogelio Báez, heredero de una fortuna, y ya te volaste. Ya soy heredero y empiezas a gritar, pero hay cláusulas en la herencia. Pero eso no lo leíste. Pero ahí me dice que yo soy heredero. Pero ¿cómo vas a lograr? No sé, pero yo soy heredero. ¿Heredero de qué? No sé. Y el amor es heredero de la deuda. ¿Sí o no? Porque no leíste todo el contexto. Y el todo el contexto te empieza a dar, para poder adquirir esta herencia, tiene que hacer esto, esto, esto, y dejar de hacer esto, esto y esto. Entonces trae instrucciones. Eso es lo que haríamos, leeríamos todo, todo, todo, todo. Si aún no hubiera luz en la interpretación, procuraríamos considerar el contexto, es decir, por las frases anteriores y posteriores de la palabra o frase oscura. Es lo que tendríamos que hacer, leerlo todo para entender. Y aún así podríamos tener problemas, porque así está la Biblia, ¿sí o no, hermanos? Ok. Seis. Si aún consideramos el texto, el contexto, no logramos una adecuada interpretación del documento, analizaríamos todo el párrafo o pasaje mediante el objeto que pretende enseñar todo el pasaje. ¿Sí o no? Todavía es que no lo estoy entendiendo, necesito ahora leer todo, completamente. Por último, y si aún no encuentra claridad, buscaríamos luz en otras partes del documento, por si acaso hubiese frases o párrafos semejantes, pero mejor explicados, que nos ayudarían a interpretar el punto oscuro. ¿Sí o no, hermanos? Haríamos todo lo posible para entender este documento, porque me trae un beneficio. Bueno, ¿no? Diremos, hablamos de dinero, ¿no? De fortuna. Y necesito yo aprender, necesito saber qué exactamente me está pidiendo el documento para yo poder heredar. Puede ser una clave que yo necesito interpretar ahí en ese documento. Y la única mente que me van a soltar la herencia es que yo aprenda esa clave, pero no la hay, yo no la puedo descifrar. Definir, descifrar, no puedo, no la entiendo. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a traer diferentes, por ejemplo, en la Biblia, diccionarios, concordancias, preguntas. No te haces el orgulloso, el que todo lo sabe, sino que te humillas y preguntas, hermano, necesito aprender esto, no le agarro este punto de la palabra, ¿qué es su interpretación? ¿Cómo lo entiende usted? Y empiezas a trabajar en ello. Entonces estamos hablando de este documento. Fíjate, tratándose de la interpretación del doble testamento del que está formado la Biblia, se requiere un conocimiento de las reglas básicas de la hermenéutica y de otras herramientas que ahora tenemos a nuestra disposición para descubrir la gran riqueza y la fortuna que el Señor nos ha dejado en su palabra. ¿Lo cree? ¿Usted cree que hay una fortuna en este libro, hermanos? Este libro lo han querido destruir, hermanos. Pero no se puede, porque hay una gran fortuna en ella. Y algunos de nosotros ya estamos viviendo esa fortuna. Ya la estamos disfrutando, más bien. Ya estamos disfrutando el lo que la Biblia nos está beneficiando. Número uno, nos garantiza en esta su palabra una seguridad en Cristo. Una seguridad de plena. Yo no sé cómo se siente usted, hermano, si usted está seguro en Cristo. Yo estoy seguro en Cristo, hermano. Yo por eso creo definitivamente que yo, mi salvación, estoy seguro en Cristo. No hay nada en el mundo que yo pueda perder la salvación que está en Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia me declara claramente que yo soy una criatura que he nacido de Dios. Por ejemplo, yo estoy garantizado que soy hijo de Andrés Salcido por la carne. aunque mi padre me negara, aunque yo lo negara a él, la garantía es que solamente me haga un examen de sangre y declara que soy hijo de Andrés. Y nada lo puede cambiar, mi rebeldía, nada, su rebeldía de él, nada puede cambiar eso, hermanos, que soy hijo de él. Si eres nacido del Espíritu, no por voluntad del hombre, como dice Juan, sino hemos nacido del Espíritu, una criatura dentro de ti, nacida de Dios, ¿quién te podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién se atrevería a quitarte de la mano de Dios? ¿Quién se atreve, hermano? Ahora tú dirás, no es que yo he visto gente que ha caído, se ha ido, pero si son hijos, tarde o temprano el Señor los va a traer, hermanos. ¿Van a venir golpeados? Claro que van a venir. ¿Van a venir decepcionados? Van a venir bien decepcionados, pero tarde o temprano van a regresar porque son hijos de Dios. Y bueno, esa es una garantía que la Biblia me da a mí, y así lo entiendo yo. Por eso yo vivo seguro. Ahora, ¿me da licencia para pecar? No, hermano, porque si eres nacido de Dios, esos son los verdaderos hijos de Dios. ¿Cuáles? Los que hacen la voluntad de mi Padre, así está clarito. Y los conoceréis como por sus frutos, que son hijos de ¿quién? De Dios. Está claro, hermanos, está claro. Porque hay ideas, ¿no? Hay doctrinas que dicen, no, salvo siempre salvo y dale vuelo a la hilacha. Esa gente no es salva. Esa gente no es salva. Continuamos entonces. ¿Cómo le vamos a hacer para estudiar esto? ¿Okay? No olvidemos pues que la Biblia es su propio intérprete. No olvidemos eso, hermanos, que la Biblia es su propio intérprete. Si no queremos incurrir en errores, permitamos que la Biblia se explique por sí misma, porque esta es la regla fundamental. Y de ella se desprenden las otras reglas que a continuación estudiaremos. ¿Okay? Los escritores de la Biblia, inspirados por Dios, escribieron obviamente con la intención de hacerse comprender, y por consiguiente se valieron de palabras conocidas y debieron usarlas en el sentido de que generalmente tenían buscar y determinar cuál es el sentido usual y ordinario, es tarea del intérprete de la Biblia, con el fin de dar el sentido, oiga bien, adecuado y tener una comprensión clara de la Escritura. ¿Por qué, hermanos? Porque no se escribió en nuestra época. Es algo que tenemos que entender, y yo sí he batallado con gente cuando les hablo del Evangelio, ¿no? Les digo, mira, esto es lo que le dicen, no, es que a mí me enseñaron así. Y yo les he dicho, es que la persona que te enseñó leyó la Biblia literalmente. La leyó como leer cualquier libro. Y como le decía yo el otro día, si la Biblia dice que todo hombre se circuncide, ¿está bien, hermano? ¿Lo vamos a hacer, hermanos? Uy, ya este me dio chili willy, ¿no? ¡No! ¿Pero está en la Biblia? ¿Está en la Biblia? Sí está, pero no es para nosotros, no es para nosotros, hermano. Es una ley, un pacto que Jehová hizo con Abraham en su tiempo definido, y que el judaísmo hasta el día de hoy lo sigue al pie de la letra, hermanos. Al octavo día del niño varón nacido es circuncidado. Pero Dios nos llama hoy en este día que nuestra circuncisión es en el corazón. Pero la Biblia dice que sí deberíamos, pero no es literal, hermanos, ya para nosotros no es. Entonces, cuando lees la Biblia y lees un párrafo así en la Biblia, si no lo estudias detalladamente en su contexto original, lo puedes hacer una doctrina, y al rato todos andamos con rollos, ¿no? Y no es así, hermanos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La primera regla, vamos a hablar de esta regla, y vamos a hablar, el lenguaje es tan cambiante, se va transformando a lo largo de la historia. Bueno, déjeme darle la primera regla. Algunas expresiones de la Biblia son figuradas, ¿ok? Y vamos a hablar de eso. Por lo tanto, deberán interpretarse según el uso ordinario de la época que se escribieron. Vuelvo a repetir. Primera regla es, algunas expresiones de la Biblia son figuradas. Por lo tanto, deberán interpretarse según el uso ordinario de la época en que se escribieron. ¿Quedó eso? En el lenguaje es tan cambiante, se va transformando a lo largo de la historia. Y no me refiero solo al significado de las palabras, sino la formación de expresiones, lugares comunes y frases hechas. Debemos estar conscientes que no todas las palabras o expresiones son literales, hermanos, ¿ok? Que tienen, cuando leemos la Biblia, no todo es literal. Y ahorita vamos a aprender por qué. Vamos a entrar a la Biblia, no creo, el hermano nunca va a entrar a la Biblia. Vamos a entrar. Debemos ser consistentes, que no todas las palabras o expresiones son literales. El desarrollo del lenguaje ha generado expresiones figuradas que no pueden ser tomadas literalmente, hermanos. ¿Y qué? Primer, vamos a ver el primer ejemplo, ¿ok? Vamos a Mateo capítulo 26. Y aquí, pues aquí truena en muchos, ¿eh? Mateo capítulo 26 y el versículo 26. ¿Ok? ¿Listos? Déjeme hablarle un poquito del contexto aquí. Aquí está Jesús con sus 12 discípulos y van a celebrar la Pascua, que ahora es llamada la Santa Cena o la Santa Comunión, como usted le llame, ¿no? Más o menos esas dos palabras se pueden usar y son correctos. Pero en cambio aquí Jesús iba a celebrar la Pascua porque era la tradición del judaísmo. ¿Qué era la Pascua? Recordando cuando fueron libertados de la esclavitud de Egipto, ¿ok? Y ellos hacían este recordatorio cada año, y era el tiempo de la Pascua. Entonces Jesús está aquí con sus 12 discípulos, y fíjate lo que dice el versículo 26. Mientras comían, Mateo 26, 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Amén. Entonces, ¿cómo? Si leemos este texto, hermanos, si lo estás leyendo en su manera literal, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús a nosotros? Ok, entonces si lo miramos literalmente, por ejemplo, vamos a analizar algo. Fíjate, hay una doctrina que se llama la doctrina de la transustanciación. ¿Lo dije bien? ¿Sí? ¿Por ahí? La doctrina de la transustanciación, ¿ok? Donde la iglesia católica cree que literalmente el pan se torna o se transforma en la carne de Cristo, y el vino se transforma en la sangre de Cristo. Ellos creen así, porque así lo acabamos de leer, ¿sí o no? ¿Lo leímos, sí o no? ¿Jesús lo está declarando de esa manera? ¿Sí o no, hermano? ¿Lo está? Así lo está declarando Jesús. Pero acuérdate, hermano, vamos a aprender lo que Jesús realmente está diciendo, porque su interpretación original no es literal como lo estás entendiendo. Él está hablando de una manera figurativa, ¿ok? Ojalá que no lo esté perdiendo. Cuando leemos en la Biblia, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, no se expresa literalmente como el pan, que sea el cuerpo de Cristo, o el vino, sea literalmente la sangre de Jesús. El lenguaje metafórico que Jesús usó era un costumbre hebrático o del hebraísmo. ¿Se han oído del mexicanismo? ¿Han oído? ¿A poco no han oído? ¿No han oído la palabra, por ejemplo, ya te cayó el 20? ¿Qué dice ya te cayó el 20? ¿Pero qué tiene que ver el 20 que te caiga encima? Ahora, imagínate que alguien te diga a ti, ya te cayó el 20, ¡pum! Al suelo con un 20 de qué? 20 de centavos, 20 dólares, 20 pesos. Pero el mexicanismo entiende qué es lo que te está diciendo. O no entendemos, ya te cayó el 20, o sea que ya entendiste. Entonces, cuando Jesús está hablando en hebraísmo, Él está hablando no literalmente, Él está siendo un metafórica, un ejemplo, algo que está representando el pan y el vino, una representación. Este pan es mi cuerpo, representa mi cuerpo, no es mi cuerpo literal, representa mi cuerpo. Este vino es mi sangre, la representa. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús, ¿por qué surgió esta doctrina de los católicos? Surgió esto. En esto, hermanos, que los verdaderos discípulos comprendieron el verdadero sentido simbólico de su declaración, ya que su cuerpo literalmente estaba ante sus propios ojos. Jesús está hablando, hermanos, delante de ellos y dice, esto es mi cuerpo. Ahora, literalmente, hermanos, era imposible. Porque está hablando de su cuerpo y está agarrando el pan. Ahora, no era el panecito así como nosotros lo hacemos aquí, no eran sus buenos panes, ¿no? Que ellos partían. Pero Él dio un significado. Porque, déjeme decirle, ya era sombra, hermanos, de lo que había de venir. Ya se celebraba antes eso, hermanos. Ya tenía 100 o miles de años celebrándose esto. Celebrándose. Pero ahora Él dice, ¿esto es lo que ustedes han celebrado? Simbólicamente ha representado lo que se va a hacer en esta semana, que fue la semana de que Jesús murió. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. ¿Quién fue lo que liberó de los primogénitos, hermanos? ¿La sangre de qué? De los corderos, que fue pintada en los postes, ¿no? En las puertas. Y el ángel de la muerte vino y no miró. Miró, y cuando miró la sangre de los corderos ahí, se pasó a la siguiente y a la siguiente, porque representaba la sangre de Cristo, cobertura sobre tu vida y la mía, hermanos, desde aquel tiempo ya. El pan, el maná del cielo, yo soy el pan de vida, dijo Jesús, representa la vida, presenta la nutrición de tu vida de todos los días. Entonces, este es mi pan y esta es mi sangre. Mi sangre, la que limpia tus pecados, y el pan que te alimenta. Pero no era literalmente. Y se ha hecho una doctrina así, hermanos. Se ha hecho una doctrina. Y los que fueron católicos, pues entenderán eso, porque así siempre se ha enseñado. La mala interpretación de estos versículos y la falta de aplicación de esta regla de hermenéutica, que algunas expresiones son simbólicas o figuradas y no se deben de tomar en el sentido literal, surgió lo que la Iglesia Católica se conoce como la doctrina de la transustanciación. ¿Okay? Y esa doctrina, hermanos, ahorita es la que ellos practican. Literalmente ellos creen. ¿Cuántos han tomado la hostia en la católica? ¿Se acuerda usted que cuando iba y la tomaba, ponían algo así para que si cayera el pan no cayera al suelo? ¿Por qué cree? Porque ellos literalmente creen que ahí está el cuerpo manifestado. No permiten que caiga nada y ahí están dando. Y nomás pueden los que están en comunión, mira, porque ya, si te divorciaste o todas esas cosas, no puedes. Aunque ahí se escapan unos cuantos, ¿no? Pero, ¿por qué cree? Porque ellos creen que literalmente, hermanos, la hostia o el pan que ellos le llaman, la hostia le llaman, ¿no? Es Cristo. De una cosa milagrosa, Él se forma ahí. Y luego el vino. Porque la Iglesia Católica, por lo que entiendo, no toman el vino, ¿no? El que se toma el vino es el sacerdote, ¿no? No, porque yo he visto que le hace así. Y luego lo mete en una cajita, ¿no? Yo necesito ver eso, necesito ir a una iglesia de esas. Porque yo nomás lo he visto en una boda y un funeral, hermano. Porque siempre hacen toda la misa, ¿no? En una boda. Pero necesito aprender más y poner más atención a eso. Pero es algo tremendo, hermano. Es algo muy tremendo lo que hacen. Pero lo creen porque piensan que es literalmente porque Jesús lo dijo. La Iglesia Católica estableció esta doctrina en base de tres aspectos. Primero, en esa escritura que lo leímos. Y luego, en la interpretación literal de que ella se debe hacer. Y lo tres, porque son palabras de Cristo. Si alguien le dice a usted un día llega a tener eso, usted puede tener esta información, es que no, mira, te voy a explicar esto. Fue por esto. Así que tomad y comed, este es mi cuerpo, tomar y beber, este es mi sangre. De acuerdo en este dogma o creencia firme y verdadera para ellos, estos versículos de la Biblia deben ser interpretados literalmente, sin dar lugar a interpretaciones simbólicas. Esta afirmación fue negada, fíjate, y rebatida por diversos grupos de manera directa o indirecta, y más tarde por algunos reformadores. Por ejemplo, Wycliffe, el reformador Wycliffe, él negó esto, él dijo no, no es bíblico. Otro reformador, Juan Calvino, también negó esto. Y Martín Lutero también negó esto, ¿okay? Entonces, varios reformadores, luego después, la doctrina fue reafirmada por el Concilio de Trento, en esta vez contra los reformadores. Y esta doctrina de que la sustancia del pan cambia por un milagro y por las palabras de la consagración que pronuncia el sacerdote, y se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo, y el pan ya no tiene lo que lo hacía pan, ahora es el cuerpo de Cristo. Esa es la doctrina básica de ellos. De igual manera pasa con el vino, pero sin perder sus características de pan y de vino, con su olor, textura y sabor. Como la sustancia es la de Cristo, cualquier pedazo, por más mínimo que sea, contiene a Cristo todo entero. Igualmente cualquier gota del vino. De este modo, comiendo solo el pan o bebiendo solo el vino, se come y se bebe el cuerpo de Cristo. Así lo creen, hermanos, y así lo afirman. Ahora, ¿la iglesia cristiana cree eso? ¿Seguro? Es algo que tenemos que entender. Voy a leer un párrafo del catecismo, hermanos, para que quede más concreto esto, ¿ok? ¿Listos? Y usted me dice, hermano, ¿qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver, hermano, es una clase. Nos conviene, nos conviene aprender todo esto, hermanos. Porque un día te vas a confrontar a un padrecito, vas a comprar un sacerdote o un católico de esos fieles, uno de los renovados, y tú vas a tener que hablar con ellos, hermano. Y si no sabes, lo único que vas a decir, pues ahí dice, pero yo no sé, ahí dice. No, tienes que hablarles y detalladamente explicárselo, porque acuérdate que es una alma que necesita de Cristo. ¿Ok? El catecismo de la Iglesia Católica afirma al respecto: la presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, sino solo por fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Por ello, comentando el texto de Mateo 26, 26 al 29, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, San Cirilo declara: no te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con la fe las palabras del Señor, porque Él, que es la verdad, no miente. ¿Qué tal? ¿Lo creemos? Debemos entender el presente, que el sentido usual y ordinario no equivale siempre al sentido literal. En otras palabras, debemos tomar las palabras o frases en su sentido ordinario y natural, y no siempre al pie de la letra o de la manera literal. Por eso, hermanos, la importancia de estudiar qué es lo que está diciendo claramente la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo claramente? Número 2, vamos a ver otro ejemplo. ¿Listos? Génesis 6, 12. Entonces, cuando entendemos, por ejemplo, mexicanismos, hermanos, ¿alguien me puede decir otra frase? Ponte trucha. ¿Qué está diciéndote cuando dice ponte trucha? Échame agua. Literalmente le vamos a echar agua, brother. Nomás el chavo hace eso, ¿no? Pues tú me dijiste que me echaras agua. Es que te estaba diciendo que te fijaras. No, es que a mí me encanta mirar a esos, brother. No, es... Entonces, ¿qué es? Cuando hablamos eso, hermano, estábamos hablando de una manera afigurada. Y tenemos que aprender que así hablaban ellos, hermanos. Así hablaban. Y mucha gente no quiere entender. Así hablaban. Era el judaísmo, hermanos. Hebraísmo, así hablaban, como nosotros el mexicanismo. Entendemos muchas cosas cuando nos dicen, ahora nuestra generación joven. No, ellos no, ellos hablan de otro. Por ejemplo, cuando ellos dicen, que está suave, que está bueno, that's bad. Así dicen. Y es al revés. ¿Sí o no? That's bad. That's sick. Imagínate, está enfermo. Sick. Pero cuando lo entiendes, ¿cómo le llamamos eso? ¿Americanismo? No, no, americanismo. Slang, ¿no? Ok, el calo. Ok. ¿Qué están diciendo? Cuando lo entiendes, inmediatamente entiendes lo que está diciendo el chavo, hermano, lo entiendes, pero cuando no es, ¿cómo que? A ver, sick que no es enfermo. ¿Y cómo está diciendo que ese carro está enfermo? Pero cuando entiendes qué es lo que te está diciendo, que ese carro está bonito, fíjate, it's sick. Y luego te la dan, cuando está así bonito, dice, that's sick, I can throw up. Está tan enfermo que me puedo vomitar, así dicen. Si le agarras, cuando le agarras todo eso, caló. Ajá. Entonces te está dando qué, hermanos. Estás entendiendo lo que es. Cuando lo entiendes, sabes tú lo que está hablando. Pero cuando lo entiendes, hermano, te quedas así. Ah, entonces se enfermó porque miró el carro. Y si lo entiendes figuradamente así, digo, lo entiendes literalmente, vas a decir, oye, el hermano, el muchachito ese dice que se enfermó cuando miró tu carro. Porque te dijo a ti, I got sick when I saw that car sick. No, no está diciendo eso, hermano. Pero cuando lo entiendes, lo que está diciendo. Igualmente, por ejemplo, agarra la onda. ¿Te está diciendo que la agarres? ¿Qué te está diciendo? Entiendas, entiende. Bueno, esa es otra. Se fija, hermano, lo que lo quiere decir es que cuando Jesús hablaba a Jesús, hermanos, cuando hablaba con el pueblo, tenía que hablar de esa manera. Y muchos cristianos no quieren entender eso, se les hace muy duro entender eso. ¿Cómo que Jesús hablaba hebraísmo con ellos? Tenía que, él decía, agarra la onda. Hay cuenta que Jesús hubiera estado aquí y me hubiera dicho a mí, agarra la onda, ponte trucha porque te vas a ir al infierno. ¿Sí me entiende? Así hablaba, hermanos. Y usted se va a decir, ¿pero cómo? Vamos a leerle, mire. Vamos a Génesis, aquí vamos a hablar, capítulo 6, versículo 12. Vamos a hablar de unas palabras ahí y a ver cómo las entiende usted, ¿ok? Aquí vamos a hacer un examen, a ver dónde está su hermenéutica. ¿Sale? A ver, ¿qué dije ahí? ¿Sale? ¿Alguien se va a salir? Exactamente. ¿Se fijan? O sea que eso todos entendieron. Imagínate, sale y que todos empezaron a salirse. ¿Eh? ¿Están listos? Génesis 6:12 dice, fíjate lo que dice, ¿eh? Y miró Dios la tierra, primera palabra, ¿eh? Y miró Dios la tierra. Y he aquí que estaba corrompida porque toda, y ahí va la segunda palabra, carne había corrompido, y tercera palabra, su camino por la tierra. Ahora, ¿qué está hablando ahí? Fíjate, miró Dios la tierra. ¿Qué miró Dios, hermanos? ¿Ah? A los seres humanos. Y fíjate, cuando miró a los seres humanos, he aquí que estaba corrompida porque toda carne, ¿quién es la carne? ¿Está hablando de los caballos? ¿Son carne? ¿Pero está hablando de ellos? ¿Se fija, hermano? Fíjate, tienes que entender, porque aquí cualquiera dijera, no, mira, está hablando de los animales también y todo. No, está hablando de usted y de mí, de los seres humanos. Pero miró la tierra, ¡fum! Y luego miró a la carne. Y lo que dice, había corrompido su camino. Ahora, ¿qué es eso? Sobre la tierra. Tierra, toda carne y camino. Vamos a estudiar eso un poco, ¿eh? En este versículo encontramos tres palabras que si las leemos y las consideramos en el sentido literal, no entenderíamos lo que la escritura significa. Si lo lees así nomás, no lo vas a entender, hermanos. Ahora, amor, ya le estás agarrando un poco la idea, a lo mejor porque has leído bastante la Biblia y más o menos ya estás entendiendo qué es lo que está hablando. Ya hemos aprendido un poco más de lo que es carne, lo que es tierra. Pero fíjate. Tierra no significa literalmente que Dios miró al globo terreno o terráqueo, ¿verdad? El polvo o el suelo, sino que miró a la humanidad. Miró la tierra. Pum. Número dos, cuando dice toda carne, se refiere a los hombres y mujeres y a los seres humanos, y no se refiere a los animales que, aunque son de carne, no entran en esta expresión. Y número tres, camino se refiere a la conducta de las personas, su vida y actuar, y no literalmente una ruta de camino o donde tú puedas caminar. No es una ruta, no es una calle, pues. Pero fíjate, su caminar, o sea, cuando hablamos, iban caminando, pero cuando entiendes de qué está hablando caminar, ¿está hablando de una caminada literal? No, hermano, está hablando de conducta. ¿A dónde te dirige tus expresiones? ¿A dónde nos dirige nuestra rebeldía? ¿A dónde nos va a dirigir nuestra rebeldía, hermanos? ¿A dónde nos va a dirigir nuestra obediencia? ¿Te fijas? ¿O al hijo, no? ¿Por qué? Hay un canto que cantábamos hace muchos años, ¿por cuál camino vas? Y no sé si se recuerdan ese canto, es un himno, ¿no? ¿Por cuál camino vas? ¿Por cuál vas? O sea, ¿está hablando literalmente del camino, hermanos? ¿O está hablando del camino, el camino de la expresión bíblica, el camino que te lleva al cielo o el camino que te lleva al infierno? Entonces la pregunta es, ¿por cuál camino vas? Entonces, cuando entiendes bíblicamente de qué está hablando, estamos entendiendo. No está hablando de un camino literal, está hablando de una conducta con Dios. ¿Qué es la conducta? ¿Cuál es mi conducta? ¿Cómo me estoy conduciendo? ¿Cuál es mi forma de vivir? Ahora, si lo leyéramos de esa manera, fíjate, así ya con una interpretación que lo debemos de hacer todos cuando leemos la Biblia. Y miró Dios a toda la humanidad en la tierra. Y he aquí que estaba corrompida porque toda la gente, hombres y mujeres, habían corrompido su vida y su conducta y su actuar sobre la tierra. ¿Verdad que ya agarró un mejor sentido? Pero necesitamos definir todo eso, hermanos, ¿a través de qué? De un estudio serio de la Biblia. Por eso cuando leemos ahí, hay mucha gente te va a decir, no, es que ahí dice. Y tú dices, pero ¿dónde? No, es que ya estás entendiendo, no. Ahí dice que tienes que hacer esto. Entonces tú lo lees. No, pues es que no. Por ejemplo, el velo, ¿no? Es un debate en muchas iglesias. Y ahí, y al último, Pablo dice, por eso a la mujer se le es dado el cabello en vez del velo. Entonces, si tú lees todo el contexto al nivel historia o a nivel cultura, te vas a dar cuenta que Pablo está hablando a una cultura específica de ese tiempo. Si usted mira las imágenes, por ejemplo, de los romanos y griegos, si usted mira a los hombres, por eso dice, mira ahí en el mismo capítulo 11 de 1 Corintios dice que al hombre le es deshonroso dejarse crear cabello. Y a la mujer le es deshonroso cortarse el cabello, ¿verdad que ahí dice? Pero está hablando de una manera cultural. Por ejemplo, si tú miras los estuatas de los corintios y de los de Atenas y todo eso, vas a mirar a los hombres, ¿cómo los vas a mirar? Con el pelo cortito, no, los griegos, ¿okay? Y romanos, todos con el pelo cortito. Entonces, porque en esa cultura le era deshonesto al hombre dejarse crear el cabello. En cambio, tú miras a los judíos como, con su pelo largo, su barba. Mira unas películas romanas, la mayoría, los romanos están rasurados y su pelo cortito. Y los griegos y los de Atenas, todos sus pelos bien cortitos, porque en esa época le era deshonroso al hombre crecer el cabello. En cambio, Pablo le habla a la cultura de ese tiempo y entiende a la gente. Le dice, mire, hermanos, nunca menciona que es pecado, dice que es deshonroso. Ahora, si tú te vienes a la cultura nuestra de aquí, de hoy, hermanos, de este siglo 21 o 22, ya, ¿qué estamos? ¿21? Sí, 22, ya me fui 100 para arriba, ¿no? Si tú miras, hermanos, la cultura de nosotros aquí, todavía, a nivel cristiano y a nivel conservador cristiano, al hombre dejarse crear el cabello le dice deshonroso. A nivel cristiano todavía, en muchos sectores de la iglesia hispana no se diga. Todavía hay el cabello corto, arreglado, pues no tanto greñudo, pero arreglado. Si te vas a dejar crecer la barba, pues así arregladita, que te mires bien presentable. Todavía, no digo que todas son así, porque ya hay muchos, pero todavía la cultura acepta, desafortunadamente se está metiendo mucho que ya se ponen tatuajes, que Jesus loves you, se ponen arete los hombres, ya hay muchos predicadores con aretes, y yo hermano, sinceramente yo no estoy para eso, ¿okay? Yo no, todavía será mi cultura, lo que yo entiendo bíblicamente, pues que hay que andar honestos, decentes y todo, yo todavía no acepto eso. Probablemente nunca la acepte mientras yo sea pastor de esta iglesia. Yo no voy a permitir que anden con los hombres con aretes. Para mí no está correcto. Al mío ya le dije, el día que yo te mire con un arete, te lo arranco de la oreja, porque así me dijo mi papá a mí. De que yo me quería en los 80 y en los 60 es cuando ya los hombres, y yo no sé, para mí no eran hombres, ¿no? Pero ahí empezaban con sus aretes, ¿no? Pero culturalmente, aquí todavía, en la iglesia, el mundo todavía, y ya como se han filtrado muchas cosas del mundo, ya los miras, los predicadores, con un montón de aretes, con tatuajes, con chores predicando, con tank tops, hermano. O sea, yo no estoy para eso todavía. O sea, y yo creo que todo, no creo que vaya a cambiar, hermanos. Perdón, el amor, se me van todos por eso, pero yo no voy a, no puedo, no entra aquí todavía, ¿no? Pero miremos qué es lo que Dios está diciendo aquí, cómo Dios está hablando, o sea, está hablando de esa manera. Entonces, cuando leemos eso, tierra, toda carne y camino, cuando ya empiezas a estudiar, te das cuenta que está hablando de la gente, está hablando de las personas, hombres y mujeres, y lo está hablando su conducta cuando habla de camino. ¿Se fijan las palabras? ¿Cómo van dando sentido a lo que estamos leyendo? Por eso el estudio serio de la Biblia. Ejemplo número 3, este está tremendo, y al amor ya lo saben ustedes, ahí quédese en Génesis todavía, pero nomás dele a la hoja para atrás, al capítulo 4. Este está bien bueno, hermanos. Ejemplo número 3, fíjate, lo tienen, capítulo 4, versículo 1, Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he querido varón. Ahora, ¿qué entienden ustedes por conoció? Ahora, si lo lees así nomás, ¿qué es la palabra conocer? O sea, se encontró y luego le salió. ¿Cómo? A ver. ¿Verdad que así dice, no? Léalo bien, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he querido varón. Ahora, si tú lees el versículo, los capítulos anteriores, ¿qué no se la presentó Jehová tiempo atrás? Entonces, cuando hablas, oye, conoció, apenas la conoció. Entonces, cuando ya tienes un conocimiento de la Biblia y empiezas a estudiar en su significado original, qué es lo que está diciendo Jesús, perdón, la Biblia, en esta parte, vamos a entenderlo mejor. Si tratamos de leer y entender esta manera literal, este versículo no lo entenderíamos y nos confundiría. La expresión, conoció a Adán a su mujer Eva, significa que vino Dios y le dijo, te presento a Eva. La he criado de una de tus costillas para que sean buenos amigos y se relacionen todos los días. ¿Le dijo eso? ¿Verdad que no? ¿Verdad? O sí, hermanos. Amor, ya confundí ahí unos algunos. Cuando dice conoció, por ejemplo, cuando tú conociste a Rogelio, tú conociste a Norma. te la presentaron o se presentaron o la, bueno, donde haya sido, pero se conocieron, ¿no? Entonces esa palabra conocer, ¿cómo la entiendes tú? Sí, como por ejemplo, ¿la conociste? Ay, no, pero la, cuando la conocí, cuando se conocieron, bueno, cuando tú me conociste a mí, ¿qué onda? Me conociste, ¿no? Y me te presentaron, ¿verdad? Nos conocimos, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, así, porque me miró feo, ¿eh? Pues es que así, pues, para que se rían. Entonces, ¿qué sucede? Nos conocimos y nos, ahí ya después, con el tiempo, ahora somos hermanos en Cristo, amén, y vamos a estar en la gloria con Cristo. ¿Qué tal? Pero nos conocimos, hubo un nos cambiamos de nombres y todo eso, pero hubo un conocimiento, un conocer. Aquí no es así, hermanos, ¿ok? Aquí no es así. Y este es lo que la palabra es. Conoció es un hebraísmo otra vez. Cuando se hablaban los hebreos y la palabra de ellos que se usaban, ¿ya la conociste? ¿Sabes qué estaba diciendo? ¿Ya tuviste relación sexual con ella? Esa era la palabra, hermanos. ¿La conociste? Y la conoció, fíjate. Se refiere y significa tener relaciones sexuales íntimas. Ahora, en entender y comprender que se trata de un hebraísmo, expresión simbólica o propia del pueblo judío, leemos de la siguiente manera, y ponga atención. Y tuvo Adán relaciones sexuales con su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Ya le entendió mejor? Pero lo entendemos todo porque es un mexicanismo. Se acostó con ella. Pues, bueno, yo cuando estaba morro yo oía eso. Y yo decía, ¿qué tiene que ver que se acueste? No pasa nada, se acueste. Yo me acuesto en la cama con mi mamá, ¿ves? Cuando estaba chiquito ahí me acostaba. O no nos acostábamos allí a un lado. No pasa nada, ¿no? Exactamente. Ahora, la cultura de nosotros hoy entendemos que la mayoría de las veces cuando decimos son novios, ya desafortunadamente, hermano, ya en la mente, ya entendemos que ya viven juntos. 20, 30, no, 100 años atrás, ser novios era algo, están formalizando una relación. Ahora no, ya somos novios, ya en nuestra mente ya viven juntos. Y muchas veces no es así, pero la mayoría de las veces sí. Como dice mi hermana, ya se acostaron juntos, durmieron, como digan, ¿no? Ya entendemos que eso es. Igualmente aquí, la conoció. Y fíjate, cuando hablamos de esos términos así, muchas veces, cuando no hay una interpretación clara, ahora, cuando ya te la interpretan bien y lo entiendes, ahora, ¿cuántos de ustedes han leído eso y lo han interpretado de esa manera? De la manera correcta. ¿Eh? Conoció a su mujer, ¿entendían esa frase? Conoció. Porque la vas a ver por toda la Biblia, hermanos. Israel. ¿Qué es el versículo? Déjame para leerlo. ¿Qué es? Ajá. Ok. ¿Quieres que lo lea? Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero no la conoció. Ahora, ¿la conocía sí o no? O sea, la conocía así de conocerla, no, porque anduvo con ella todo este tiempo, 9 meses, qué sé yo, no, para cuidarla de su embarazo hasta que dio a luz a Jesús. Pero cuando habla ahí literalmente, no tuvo relaciones sexuales hasta que nació Jesús. Y dígale un católico eso, hermanos, se está grabando y alguno lo va a oír, ¿verdad? Pero le estoy diciendo, eso es muy fuerte porque ellos no creen, ellos creen que María sigue siendo virgen hasta el día de hoy, ¿no? Cuando la Biblia habla de que tuvo Jesús hermanos, ¿verdad? Pero ahí habla que no la conoció, bien claro, hermano, no sé, bueno, gracias, hermano Israel. Tuvo más hijos, exactamente. O sea, es la misma Biblia, hermanos, vuelvo a repetir, se interpreta a ella misma. Y ella misma va dándote luz de lo mismo que se está hablando a través del Antiguo o Nuevo Testamento. No se va a contradecir nunca. Déjame darle un último ejemplo, hermanos, para cerrar esta parte de figuras, ¿ok? Vamos a hablar de uno fuerte aquí. Hay varios, pero como lo estoy cortando así, vamos a hablar de Lucas capítulo 14, 25. Y ustedes saben del de Salmo, ¿no? Con sus plumas me cubrirá. ¿Tendrá plumas Jesús? Dios, digo. Pero son figurativos, ¿no? Plumas, ¿no? Ok, pero vamos a hablar de este. Lucas, capítulo 14. Lucas 14, 25. Este está bueno. Esto nos va a quedar a algunos de nosotros. Yo lo he vivido, ¿eh? Algunos de ustedes probablemente lo esté viviendo o lo vaya a vivir. Pero yo lo he vivido, ¿ok? Y oiga bien, ¿eh? Y si le queda el saco, póngaselo, ¿sale? Ok, versículo 25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿qué es la palabra aborrecer? Ahora, eso es lo que entendemos nosotros. Porque para nosotros, en el español, aborrecer es lo máximo que puedes desearle a una persona o tenerle a una persona. Aborrecerla, que todo le vaya mal, porque lo aborrezco. Pero en el hebraísmo, hermano, no es así, y eso no tenemos otro problema. ¿Por qué Jesús usó esa expresión? Porque él sabía lo que estaba hablando, hermanos, y esto es lo que él estaba diciendo. Fíjate, esta instrucción era especialmente apropiada durante los días de Jesús, ya que significaba y implicación al rechazo de la familia y la persecución hasta el punto de la muerte. Los que tenían temor al rechazo familiar o a la persecución no podían ser sus discípulos. Fíjate, esta última frase significará entonces que para ser un verdadero discípulo de Jesús debo aborrecer a mi padre, a mi madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún mi propia vida. ¿Es lo que dice Jesús? Que tengo que aborrecerlos para seguir a Cristo. Eso es lo que está diciendo, fíjate, te voy a decir qué es lo que está diciendo. Aborrecer, la palabra original griega es miseo, que significa amar menos. ¿Es lo que es? La palabra original que Jesús está usando en el griego original es miseo. Y le dicen, el que no ama menos a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, tararara, y ahí empieza, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Tú tienes que amar menos a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, todos, y amarme a mí más. Exactamente. Significa detestar, o no significa detestar o odiar, significa amar menos. Ahora, más entendible sería leerlo así: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijos y a hijas más que a mí no es digno de mí. A eso ya no lo estamos entendiendo mejor. Nosotros, hermanos, tenemos que leer la Biblia por lo que está escrita, pero entenderla a una interpretación para que nosotros podamos llegar a una conclusión de qué es lo que está diciendo. Porque muchos dirían, no, es que tú tienes que aborrecer. No, hermanos, yo tengo que aprender a amar menos. Fíjate, ¿qué es el plan aquí, hermanos? ¿Qué es el plan de Dios para aquella persona? Para aquella persona, aquel hermano, aquella hermana que tiene problemas con su familia por causa del Evangelio. ¿Cómo interpretarías este texto? ¿Cómo lo pudieras tomar a tu vida personal? Tú eres creyente, aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Tú eres de la familia de Cristo. En cambio, tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, no quieren aceptar tu conversión. Y ahí es donde entra, óigame bien, hermano, basado en esto, ahí es donde entra, donde tienes que hacer una decisión si tú quieres ser verdadero discípulo de Dios. Eso mucha gente no entiende. O sea, ser cristiano, hermano, no es algo, no es en la vida del mundo, hermanos, aquí viviendo, no es un lecho de rosas, ¿verdad que han oído? Ahí está otro mexicanismo. Lecho de rosas no es algo, ay, qué suave, qué bonito. Es hermoso saber que eres salvo y vives en Cristo Jesús por la eternidad, eso es hermoso. Pero sabes que hay consecuencias porque te hiciste cristiano. ¿Sabes por qué, mi hermano? ¿Sabes por qué hay consecuencias? Por tu manera pasada de vivir. Por eso le decimos a nuestros hijos, quédate en la iglesia, quédate. Mira, cásate con un cristiano o con una cristiana para que el día de mañana te cases con un mundano y tú oyes el evangelio una vez más y lo abrazas, ahora tú te vas a echar problemas al fulano porque él dice, no, tú te casaste, te aguantas ahora. Y es una de problemas. Por eso dice Jesús, el que no ama menos. Y ese es un problema en la iglesia, hermanos, que no podemos dejar, por ejemplo, cuando uno se entrega a Cristo de verdad y llega un problema con la familia, o yo o la iglesia, ¿qué haces? Bueno, no tanto quise decirla aquí el edificio, ¿no? Yo o Dios, Dios o tu familia. ¿De verdad? O sea, ¿estás dispuesto a dejar tu esposa y a tu esposo o quien sea por Cristo? ¿Será? ¿Y sabes qué? Que ese es un problema ahorita, hermanos. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Porque podemos, mire, bíblicamente no podemos quebrar las reglas, hermanos. Yo no me puedo hacer lado de William para que él pueda hacer algo. No, pues vamos a quebrar las reglas aquí porque, bueno, es William, pues es buena onda. No. Hay un reglamento bíblico, hay una estructura bíblica y la Biblia nos habla de ser discípulos de Cristo y vivir conforme a sus principios bíblicos. Y yo te digo, hermano, ¿a quién vas a servir? ¿A Cristo o a tu ser querido? Quien sea, quien sea. Porque muchas veces tenemos la tendencia de amar más a nuestros padres que a Dios. Amar más a nuestros hijos. Oh, que mis hijos no sé qué haría. O la esposa, o el esposo, o el trabajo, qué sé yo, hermanos. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Porque yo le decía a un matrimonio hace unos tiempos atrás, mi esposa y yo hablábamos, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Te quedas en esta situación o le sirves a Cristo? Porque esta situación en la cual estás viviendo es rumbo al infierno. Y no les gusta que les diga eso, hermano, pero así dice la Biblia. Todo fornicario, todo adúltero, todo mentiroso, todo lo que no va conforme a Dios, dice que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar? Heredarán el reino. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Seguir pecando y diciendo que eres cristiano? ¿O sabes qué? Yo amo más a Cristo y estoy dispuesto a dejar esta relación porque yo amo a Cristo. Yo quiero servirle a Cristo. Esto es lo que está diciendo Jesús aquí, hermano. Y para mucha gente es difícil aceptarlo. ¿Qué tanto me amas y qué estás dispuesto a hacer? Hermano, los reformadores los mataron por servir a Cristo. Los metieron en la hoguera, hermanos, por servir a Cristo. Porque dejaron su religión. Algunos de ustedes saben cómo me fue a mí en feria, ¿verdad? Que algunos que ya me conocen, que empezamos esta congregación, cómo nos fue en feria porque decidimos estar en el evangelio de la verdad y salirnos de lo que era falso y lo que era herejía y lo que era religión. Pero preferimos hacer eso, hermanos, aunque perdiéramos quien fuera, hermanos, por amor a Cristo. Y algunos de ustedes han hecho lo mismo. Y esto es lo que está diciendo Jesús, hermanos. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Y esa es una decisión que tú vas a tener que hacer, hermanos. porque yo no la puedo hacer por ti. Yo sí te digo que yo me voy a mantener el reglamento de la Biblia. Y probablemente eso sea muy duro, hermanos, pero ¿sabes qué? Jesús dijo aquí, ¿verdad que ahí lo leímos? Si tú no lo haces, no puedes ser mi discípulo. No puedes. Y se fija cómo nos quedamos muy serios todos, porque Jesús está hablando en serio, hermano, no está hablando Mickey Mouse, no es una caricatura, no es el Chavo, hermanos. No es el Show de la Fe tampoco, no es nada de eso, hermanos. Es la palabra de Dios. Y es de interpretarla en su interpretación original. Y eso es lo que te está diciendo. Amén. Se quedaron muy serios. Pero está bien, porque yo también me da seriedad esto, hermanos. De verdad. Yo quiero vivir para Cristo. Y si tengo que amar menos a una persona por amor a Cristo, como dijo Pablo, si yo no predico el Evangelio, porque si predico para agradar al hombre, ¿qué dijo él que era? No era digno, ¿verdad? De ser predicador o de ser apóstol o siervo de Jesucristo, no soy digno. Voy a predicar el Evangelio, vas a predicar el Evangelio, hermano, porque amas más y amas menos a los demás. Y eso es el objetivo principal de todo, amar a Dios sobre todo, todo, hermanos. Y yo sé que a algunos duele, porque a mí me duele también, créalo o no, a mí me duele, pero yo amo más a Dios que mi esposa, amo más a Dios que mis hijos, amo más a Dios que ustedes, hermano. Y usted ama más a Dios también que su esposa, que sus hijos y que a mí, porque así es, Dios es number one, ¿sí lo entendió eso? Eso es un americanismo. No, hermanos, de verdad. Pochinismo, ándale. Parquear el carro, ¿no? Es una pocho, ¿ok? Pero entender, sí entendemos, ¿ok, hermanos? Eso que quede claro, ¿ok? ¿Oramos? Padre, te damos gracias, Señor Jesús, en esta noche.